Crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también. 11-31-260-88-7. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Hacé tu pedido a nuestra tienda virtual, alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos. Y en Twitter, @alimentoscoop. Alimentos Cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Ya no vengas más. Luba. Que no te quiero aquí. La cara femenina del género urbano presenta. En una. Pero vení como si nada a decirme que me extrañas a mí. Y que nunca pudiste olvidarme. Pero papi se te hizo Luba. Muy tarde. En una. Ahora estoy en una. Mi corazón a ti ya no te cunda. Tus besos a mi vida no le suman. Solita me voy a bajar la luna. La luna. Ahora estoy en una. Mi corazón a ti ya no te cunda. Tus besos a mi vida no le suman. Solita me voy a bajar la luna. La luna. Encontrala como Luba, ok. Yo soy Luba, baby. Yo soy Luba, baby. Luba es Pelo Music. Fin de espacio publicitario. Es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Diper, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos la tribu todos los días, no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. 5 minutos pasan de las 9 de la mañana. Buen día. Buen día y feliz viernes. Feliz viernes. Hay que celebrar, ¿no? Llegar al viernes. Sin duda, siempre vamos a celebrar y encontrarnos acá a las 3 de la mañana, un día lindo, sí. Con muchos colores esta mañana en la tribu. Sí, vamos a volver a saludar a nuestra muralista que avance ese mural, ¿eh? Qué rápido que avanzo. Veloz, muy veloz, va, hermosísima. Veloz, hermosos colores ahí en el patio de la tribu. No sé, ¿qué tal estás? Bien, venía pensando, también justo que hablábamos afuera del aire, como el secreto de los largos, tipo, no la longevidad, sino de hacer para estar... Ah, esas recetas, esas, ¿no?, recetas. Tengo una ayer. ¿Qué? Ayer me pasó una que creo que es una de las recetas para vivir bien largos años, sin que suene a una publicidad de cosméticos y todas esas cremas que nosotras no usamos. Ajá. Donar sangre, amiga. Fuiste a donar sangre. ¿Qué? ¿Te alarga la vida donar sangre? Obvio, porque te reproducís. Se generan nuevos glóbulos rojos. Y además no sé lo que es un acto como muy de amor, tierno. Sí, claro, de amor, es un acto tierno. Que sí. En un momento era como había mucho... Como hay mucho... No, y con la pandemia y todo, como... Sí, a ver... Y hay mucho como... ¿Cómo sería? Como que esté medio estigmatizado el tema de... Uy, no duele, ay, que esto, ay, que... No quiero decir que es una papa, porque tampoco es... Ay, bueno, ¿qué tal? No, ¿a qué hora te dormiste ayer? Ayer me terminé... Después de donar medio litro de sangre con la hiperactividad que tengo, llegué a las 8:30 a mi casa y... Acabo de amanecer, no se nota en la voz porque me levanté tipo 7 para que no quede tan ronca. Claro. Pero es anotaría dentro de, viste, como la. Uh-huh. En el cuadernito de, bueno, este secretito te alarga la vida. ¿Cuánto se puede donar sangre? Cada 6 meses. De hecho, antes te decían una vez por año. Ahora es cada 6 meses, dentro de breve va a ser cada 3 y vas a poder donar con frecuencia. Uh-huh. No duele. Tenés que igual pesar más de 50 kilos. Tenés que pesar más de 50 kilos. Por ejemplo, sigue siendo un poco... Tenés que desayunar, porque también estaba esa cosa. Cuando hay que ir en ayunas es porque vas a hacerte un análisis o algo así. Pero para donar, me parece que hay que desayunar. De hecho, eso te iba a decir. No es como antes que te decían en ayunas. Ahora vos te levantás en tu casa tranquila, desayunás rico... Tomás mucha agua, el secreto está en tomar mucha agua a la mañana. Ajá. Te vas a Fundaleu, pones el bracito, te pinchan, te atienden de lujo, la aguja no lastima. Puedo mostrar el brazo si la cámara me acompaña. No te lastima y son 5 minutos estás ahí. Bien. Si haces bien la tarea, ¿no? Hay que estar bien descansada. Sí. Y tener líquido, tomar mucho líquido como para estar bien hidratada. Y te hago una pregunta, ¿qué tantas preguntas? Porque hay que te hacen muchas, ¿no?, preguntas antes de donar, ¿no? Antes eran como 3 hojitas, pura estigmatización, pura. Como que, sí, si eras, sí, eso, si tenías relaciones con personas homosexuales, no podías donar. Sí, no, por ejemplo, los cambios enfatizan el tema de cuidados. Como, bueno, si tuviste relaciones sexuales, no indican ya, con personas del mismo, ya eso no dice. Bueno, no importa con quién tengas relaciones, pero sí que hayan sido con protección. Uh-huh. Y después, ponele los tatuajes, que antes era personas con tatuajes no pueden donar, hoy pueden donar. Ah, ¿en serio? Claro. Mira, eso es una nueva información, yo no la tenía. Pero no puedes tener un tatuaje reciente. Ah, tiene que haber pasado un tiempo que hayas tatuado. Sí, no me acuerdo ahí, no hice bien la tarea de la memoria. Claro. Se me fue. Y aparte cada vez hay más gente tatuada. Y ¿no? Sí. O me estoy poniendo vieja. No, pero han cambiado los mecanismos también para hacer tatuajes. Antes capaz que las agujas eran distintas, la tinta. Bueno, hoy esos sistemas están mucho más... higienizados, no es la palabra que quiero usar, pero... Esterilizados, gracias, ¿sabes? Mary. Entonces ya no hay riesgo de contagiarse nada. Entonces, como que va flexibilizando. Ay, pero algunas cositas como, sos un poco rígido. Pero bueno, y después tenés todas las preguntas de respecto a tu salud. Si tuviste, no sé, alguna enfermedad crónica, tal o cual medicación, esto, lo otro. Y de ser un formulario largo, como de 3 hojas, pasó a ser una hoja doble faz. Bien. O sea, bien. Como que cada vez es más... Para mí tiene que ver con el avance también de la ciencia y el control de la sangre, como que es un toque. Bien. Así que yo creo que voy a vivir muchos años y con buena salud, fundamental. Porque solés donar sangre. Porque dono sangre, y me di cuenta de eso. Ayer pensaba y digo, claro, donar sangre tiene que alargarnos la vida y la calidad de vida. Ahí está. Hoy todo lo que me pase, tengan en cuenta que tengo medio litro menos de sangre, aunque no se nota. ¿Por ahí te baja la hiperactividad o no? ¿Lo notaste? No, en absoluto. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 27 grados 7 décimas. La sensación térmica ya es de 30 grados a las 9 de la mañana y una máxima, dice el Servicio Meteorológico Nacional, de 37 grados. Así que la recomendación de tomar agua y tomar agua viene bien para este viernes 10. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Estaremos por los territorios de la cultura libre y también por los territorios de Revista Cítrica con mucha información. Lo que no tenía sentido, ahora le da forma al mundo. Yo que no tenía un camino. Escuchamos a Romea haciendo Loca. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Rafael Nahuel, el juicio oral y público por su asesinato será el 14 de agosto próximo. El Tribunal Oral de General Roca fijó fecha para el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, que comenzará el 14 de agosto en esa ciudad rionegrina. 5 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina llegan como imputados, aunque solo uno de ellos como autor material del asesinato. Se trata del cabo primero Sergio Cavia, acusado de homicidio grabado cometido en exceso de legítima defensa. El 25 de noviembre del 2017, un escuadrón del grupo Albatros ingresó al territorio que la comunidad mapuche Lafken Wilcunmapu había recuperado en Villa Mascardi. 5 de ellos dispararon entre 114 y 129 veces y mataron por la espalda a Rafa Nahuel. A principios de diciembre del 2021, el expediente judicial fue elevado a juicio y recién ahora fue fijada la fecha de ese proceso oral y público. En Argentina, en 2 meses, 56 víctimas de violencia de género. Desde el 1 de enero al 28 de febrero del 2023 se produjeron 51 femicidios, un transtravesticidio y 4 femicidios vinculados de varones, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. Desde la organización denuncian, con mucha preocupación, vemos los números de este año que recién comienza. Ya encontramos las palabras suficientes y necesarias que abarcan el peligro, la soledad, la falta de rumbo en el que se encuentra una mujer en situación de violencia. También finalizan exigiendo la implementación y el cumplimiento de medidas de protección efectivas en todo el territorio nacional y políticas públicas que trabajen especialmente en la asistencia y prevención con un abordaje federal. Festival y movilización a 2 meses de la represión y detenciones arbitrarias en Exaltación de la Cruz. El próximo sábado 11 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, en Plaza Mitre, Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, tendrá lugar el Festival y Marcha de los Pueblos contra las represiones, el extractivismo y las fumigaciones con agrotóxicos por la salud, la vida y el ambiente. Ese día se cumplirán 2 meses de las detenciones ilegales y falsas imputaciones contra manifestantes de la Asamblea de Exaltación. De Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires y un trabajador de prensa. En la represión sufrida durante la inauguración del Centro Modular de Salud en la que se encontraba el presidente Alberto Fernández junto con autoridades provinciales y el intendente local Diego Nani. Bajo las consignas basta de fumigarnos, basta de persecución, basta de extractivismos, habrá música, feria agroecológica y actividades para niñas, entre otras acciones. Dos años sin Tehuel de la Torre. Autoconvocades por Tehuel llama a movilizar este sábado 11 de marzo. Concentrarán desde las 16 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Callao 237 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo allí una radio abierta. Y luego marcharán hacia el Congreso, donde la jornada finalizará con activismo. Tehuel de la Torre salió el 11 de marzo del 2021, alrededor de las 19 horas de su casa, en el partido bonaerense de San Vicente, a encontrarse con una persona por una propuesta laboral. Lo vieron por última vez horas posteriores, cerca de las calles Mansilla al 1200 y Frías al 800 de Alejandro Con. Desde esa tarde perdió todo contacto y al no contestar su celular, su pareja hizo la denuncia y allí comenzó una búsqueda y una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Dónde está Tehuel de la Torre? 20 minutos pasan de las 9 de la mañana y 27 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica 30 grados 3 décimas. Una máxima para el día de hoy de 37 grados. Y para más información podés ingresar en fmlatribu.com/noticias. Vamos a escuchar una banda necochense que viene desde el mar, El Plan de la Mariposa, haciendo Tesoro Escondido. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana y le quiero mandar un abrazo que no sé si estará escuchando, no creo que escuche, no sé si sabe, si sabe sintonizar estas nuevas radios, pero le mando un abrazo grande a Irene, que tiene, que está habitando sus 100 años. Ahí va, mirá, ¿ves? Ella también tiene el secreto para no venirse abajo y habitar la terraza. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y esta musiquita que estamos escuchando de fondo, ¿qué nos indica? Que nos vamos a un territorio que nos encanta, que es el del sorteo semanal. Y hoy es viernes, así que hoy se sortea el libro, ¿no? Así es, estamos sorteando el libro de Laura Núñez, El sendero menos transitado, que cuenta cómo fue la decisión que ella toma para irse a vivir finalmente al Chaltén, ¿no? Entonces, para participar, precisamente, nos tenés que contar cuál es ese territorio que te enamora. Si tenés alguna foto, algún dibujo, alguna anécdota, compartilas en nuestras redes sociales, que en un rato, cerca de las 11, estamos haciendo la lluvia de papelitos. Acá la cosa está 50%, porque hay dos participaciones, o sea que hay está el 50% de posibilidades a las dos personas que participaron de ganarse este libro, pero todavía nos pueden escribir, nos pueden enviar un WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Tengo una participación ahí más. Te iba a decir, teníamos una de Paula. En los mensajes privados en Instagram, que nos había mandado la foto del abuelito Lanín, ¿te acordás? Una de las primeras participaciones. Y yo tengo una participación que, voy a decir, en esta temporada, nuestro compa Javi Balado desde Brasil puede participar porque no está haciendo columna. Así que, como radio participante, nos decía ayer, hola, buen día, los territorios que me enamoran son los que voy creando en Brasil. En especial los que creamos con Luna, que es su hija, ¿no? Hoy estamos de fiesta, festejo 10 años en Brasil y nos manda muchos abrazos. Así que felicidades, Javi. También entras en este sorteo, no sé cómo te llegará, pero por ahí si alguien viaja para Brasil o si algún familiar viene de allá para aquí, te lo puede acercar si lo ganás. Así es, y hay tiempo, como decíamos, hasta las 11 menos cuarto. Puedes escribirnos no solo al WhatsApp, sino también nos encontrás en @ Charco de Arena, en Facebook y en Instagram. Así que a participar, que todavía queda un ratito. ¿Qué territorio te enamora? Y hablando de enamorarse, Cruz Ana hace placeres. Escuchar reír que esté bonita la luna, ver el atardecer mejor si es cerca del mar, comer chocolate, bajar a la playa, echarse una siesta, levantarse sin resaca, beber cerveza, una fiesta de prao, leer en papel el olor a moja, un helado, una noche de pasado tiempo, viajar, desayunar en el parque.

Esto pasa en la tribu. Acústico. La Baigorria. Uke Van. Esto pasa en la tribu. FM 88.7. Hay un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la normalidad es idiota, significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. No solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema, no solo es mala, sobre todo es imposible. Volver a la normalidad ahora no significa nada. La tribu. Ex la tribu. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara divina, arranca en el mineral. Charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre y cositas técnicas. ...38 minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 10 de marzo... y tengo mucha alegría. Primero por saludar a José Mazón, que renueva y que comienza esta nueva temporada con Charco de Arena y trayéndonos informaciones. Y también saludando a Agus, que está aquí en cuerpo presente, no está en Arenales. Buen día, José. Quiero saber cuántas temporadas vas. Perdí la cuenta. ¿Estás desde el primer año de Charco? Creo que sí. Entonces hace nueve años. De hecho, creo que del primer año de Charco y también desde antes con Vuelta a Cangrejo. Claro. Así que bueno, sí, 9 años ya. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, cantaba un hermoso Luca Prodan. Sí, 9 años, ya son un montón. Y muchos más años desde la primera vez que pisé ahí Lambaré 873. Uh-huh. No quiero recordarlos porque me angustio de la cantidad de años que pasaron de ese momento. Así que dejémoslo ahí mejor. Bueno. Quizás ustedes no se acuerdan porque son todas muy jóvenes, pero a fines de los 90, la internet toda era bastante rudimentaria. ¿Y qué herramientas había a fines de los 90 para buscar cosas? Bueno, estaban los buscadores. Bueno, hoy cuando hablamos de buscador, lo primero que se nos viene a la cabeza es Google. A fines de los 90 Google no existía. Y había un montón de sitios que te permitían buscar alguna cosa por internet. Más que buscadores, eran como directorios, eran sitios donde había listados de links con alguna descripción. Esos sitios con algunos links, con algunos listados de links, eran súper conocidos en la época. Altavista era uno de ellos. Yahoo también era, era un buscador de fines de los 90. Claro, ¿qué eran? Que eran poco inteligentes en el sentido de que, como decía, eran solamente un directorio, como un listado de links con descripciones de páginas. De hecho, me acuerdo que si vos hacías tu página y querías que tu página apareciese en el buscador, entrabas a cada uno de los buscadores y la registrabas. Y ahora hice mi página de tal cosa, le ponías una descripción, ponías el link y un par de días después algún ser humano leía eso y lo cargaba en el buscador. Eso estuvo bien hasta los primeros años de la década del 2000. Cuando llega Google y revoluciona todo. Claro, Google era bastante más inteligente que Altavista, que Yahoo, porque vos empezabas a escribir algo que tenía cierta relación con lo que estabas buscando y Google lo encontraba. Es más, y si hacías una página web, no tenías que tomarte el trabajo de ir a registrarlo a Google. Google lo encontraba solito. ¿Por qué lo encontraba solito? Porque lo que tenía era un montón de... Tenía un proceso que escaneaba la web toda, recopilaba información y toda esa información la almacenaba o la almacena de una manera más o menos inteligente, cosa que cuando vos en el cuadrito de búsqueda de Google pongas radio, la tribu, sabe desde dónde más o menos estoy buscando, entonces lo más probable es que yo esté buscando FM La Tribu de Buenos Aires y no otra FM La Tribu de otro lugar, y me da el resultado. Y eso viene funcionando más o menos desde el año, de los principios de los 2000. Podemos pensar hace 20 años. Y en estos 20 años, sí, el buscador de Google cambió un poquito, te funciona un poco más contextualizada. Cuando pones el nombre de una persona en un cuadrito al costado, extrae información de Wikipedia y te pones un resumen de esa persona que estás buscando. Y vos decís, ah, qué piola esto. Pero si nos ponemos a pensar, no evolucionó demasiado. Digamos, es siempre el mismo cuadrito de búsqueda donde yo escribo lo que quiero buscar y Google automágicamente lo encuentra. Y te tira un listado de links, como los que decías al principio en un punto, ¿no? Te tira un listado de links, pero bastante más inteligente que los de fines de los 90. Más muchísimo acertado. Más inteligente. Ahora, hay veces que vos tenés preguntas. Entonces vos podés escribir una pregunta en Google y en función de la pregunta que estás escribiendo, por las palabras que escribís, puede darte información más certera. Ahora, esa primera revolución que se dio con los navegadores, con los buscadores a principios de los 2000, quedó ahí, hace 20 años, que esto funciona y funciona más o menos bien. Lo cierto es que ahora hay algo que va a producir una segunda revolución en los buscadores y que de a poquito se está empezando a implementar en otro buscador no tan conocido, muchísimo menos conocido diría, no tan conocido, que se llama Bing. Bing es el buscador de Microsoft. Lo cierto es que Microsoft hace unos años viene invirtiendo una friolera de dinero. Me gustó el término friolera. en una empresa que se llama OpenAI. OpenAI viene de Open, abierto, AI, inteligencia artificial, las siglas en inglés. Y esta empresa está desarrollando algo que se llama, está desarrollando un montón de cosas. Una de esas cosas que está desarrollando, quizás ustedes la escucharon nombrar, es ChatGPT. Sí, sí. ¿Escucharon hablar? Bien. ChatGPT, ¿qué es? Es un sistema de chat. ¿Es un sistema de chat en el cual podemos conectarnos y chatear entre nosotros y nosotras? No. Es un sistema de chat en el cual vos te registrás y chateás con una inteligencia artificial. Ay, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado yo traje la historia de un ingeniero de Google que había sido echado porque le dieron el pase? porque estaba trabajando con una inteligencia artificial que está desarrollando Google y el tipo dijo, che, hey, a mí me está dando la sensación de que esta inteligencia artificial con la cual yo estoy chateando para probarla está empezando a cobrar conciencia de sí misma. ¿Se acuerdan de sí, eso, no? Sí, claro que sí. Eso fue el año pasado. Este año sale algo parecido, digamos, que se llama ChatGPT, en la cual vos, si entras a chat.openai.com, te podés sacar un usuario, te registrás y chateás con la inteligencia artificial. Entonces, como ante todo, como ante todo nerd, ¿qué hice? Me saqué un usuario. Claro. Entonces me puse a chatear. Estaba aburrido, me puse a chatear con la inteligencia artificial. Entonces le escribí, hola, tengo que hacer una columna radial en la cual cuente sobre ChatGPT a una audiencia que no necesariamente sabe de tecnología. ¿Podrías escribirme 3 párrafos acerca de qué es ChatGPT, quién lo hizo, con qué propósito lo hicieron y cuáles son las posibilidades que brinda? Esto fue lo que le escribí. ¿Y qué pasó? Y ChatGPT me respondió. A ver. Porque es un chat, responde, le escribí y responde. Dice, hola, claro que sí. Estaré encantado de ayudarte a explicar qué es ChatGPT a una audiencia no familiarizada con la tecnología. Ay, no. Y a continuación me responde los 3 párrafos que le pedí con las 3 preguntas. Con las preguntas que le había hecho es quién lo hizo, con qué propósito y cuáles son las posibilidades que ahorita. Si quieren le cuento que me respondió. Por claro favor. Que sí. Los 3 párrafos. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural de última generación creado por OpenAI. Es una inteligencia artificial que ha sido entrenada en una gran cantidad de datos de lenguaje natural, lo que le permite comprender el lenguaje humano y responder de manera coherente. Es capaz de responder preguntas, generar texto, traducir idiomas y mucho más. Ese fue el primer párrafo. El segundo párrafo que me respondió dice, fue desarrollado con el propósito de avanzar en la investigación de la inteligencia artificial y mejorar la capacidad de las máquinas para comprender y utilizar el lenguaje natural. Además tiene una amplia gama de posibilidades en diversas aplicaciones como la atención al cliente, la educación, el entrenamiento y la atención médica. Por ejemplo, puede utilizarse para crear chatbots más avanzados y eficientes que puedan interactuar con los usuarios de manera más natural y proporcionar respuestas más precisas y personalizadas. Ese fue el segundo párrafo. Y el último párrafo que respondió es, en resumen, ChatGPT es una herramienta poderosa que utiliza la inteligencia artificial para comprender y utilizar el lenguaje natural, fue creado con el objetivo de mejorar la investigación en inteligencia artificial y tiene amplia gama de posibilidades, bla, bla, bla. Ahí se repitió un poquito con el primer párrafo. Entonces yo le dije, ok, muchas gracias. ¿Y qué significa GPT en tu nombre? Porque me quedé pensando, pará, yo le estoy haciendo una pregunta de qué es ChatGPT y me respondió 3 párrafos. Por ahí es una respuesta medio prearmada. Vamos a escarbar un poquito más. Entonces le pregunté, ok, muchas gracias. ¿Y qué significa GPT en tu nombre? Buenísima pregunta, me responde. GPT significa, entre comillas, Generative Pre-trained Transformer, que en español se traduce como transformador preentrenado generativo. Es un nombre bastante técnico, pero básicamente describe cómo funciona el modelo de ChatGPT. Generative se refiere a que el modelo puede generar texto de forma autónoma, es decir, puede crear nuevo contenido original en base a lo que ha aprendido. Preentrenado significa que el modelo ha sido entrenado en grandes cantidades de datos de lenguaje natural antes de ser utilizado para tareas específicas. Y transformer se refiere a un tipo de arquitectura de red neuronal utilizada en el modelo de ChatGPT. En resumen, GPT es solo una abreviatura técnica que describe cómo funciona el modelo de ChatGPT. Dije, bueno, pero por ahí, como yo le puse GPT, acá también tiene una respuesta prearmada. Entonces digo, vamos a ir un pasito más allá. Y le pregunté, che, ¿y si le tuviera que explicar ChatGPT a mi hija que tiene 6 años? ¿Cómo se lo explicarías para que ella lo entendiera? Digo, o sea, ya está, sí, acá lo tengo, acá la tengo que dormir. Acá no, o sea, si me está tirando respuestas prearmadas, con esta le tengo que ganar. Y me dice, claro que sí. Si tu hija de 6 años me pregunta qué es ChatGPT, yo podría explicárselo de la siguiente manera. Y dice, entre comillas, ChatGPT es como una máquina de preguntas y respuestas, muy inteligente. Es como si tuvieras un amigo muy listo al que le pudieras preguntar cualquier cosa y él te diera una respuesta buena y correcta. Pero en vez de ser un amigo humano, ChatGPT es una amiga robot que sabe mucho sobre el lenguaje y puede entender y responder preguntas de manera muy inteligente. Por ejemplo, si quisieras saber qué es un tigre blanco, podrías preguntarle a ChatGPT y ella te daría una respuesta como: un tigre blanco es un tigre que tiene el pelo blanco en vez de anaranjado. ChatGPT sabe mucho sobre muchos temas diferentes y puede ayudarte a entender cosas que quizás no sabías antes. Entonces, digo, uy, me está cagando, porque, digamos, no me está dando respuestas prearmadas. Se lo presentó como amigo, chiquis. Aparte. Claro, yo lo que noté es que vieron que habla en un castellano medio neutro, porque sí. En una parte dice ChatGPT es como una máquina de preguntas y respuestas muy inteligente, es como si tuvieras un amigo muy listo. Nosotros en Argentina no usamos el término muy listo para hablar de notar una persona inteligente. Entonces le dije, ¿y si pudieras explicarle exactamente lo mismo, pero usando modismos del castellano que usamos en argentino, en Argentina? Me dice, por supuesto. Siempre, medio que responde siempre como, digamos, las mismas primeras frases de introductorias. Por supuesto, si tu hija de 6 años me pregunta qué es ChatGPT, yo podría explicárselo de la siguiente forma con modismos argentinos. Y dice, ChatGPT es como una computadora muy inteligente que sabe todo lo que querés preguntarle. Es como si tuvieras un amigo recopado que sabe todo, pero en vez de ser un amigo de verdad, es como si hablaras con un robot que sabe mucho sobre palabras y frases. Y sigue explicándome lo mismo que me había explicado antes, con otras palabras, no solamente con otras palabras, sino con otras construcciones verbales, digamos. Porque en la primera respuesta, cuando le pregunté, che, ayúdame a explicarle qué es esto a mi hija de 6 años, me respondió, ChatGPT es como una máquina de preguntas y respuestas muy inteligentes, pero cuando le dije, che, bueno, pero dámelo con modismos de Argentina, me dijo, ChatGPT es como una computadora muy inteligente que sabe lo que quieres. Digo, empezó explicando lo mismo utilizando otros textos. Entonces, lo que está haciendo Microsoft con esto es integrar esto a los buscadores, ChatGPT, a su buscador, a Bing. Ah. Entonces, en no mucho tiempo, vas a entrar al buscador Bing, que es como el de Google, que tiene un cuadrito de búsqueda y le vas a empezar a preguntar cosas de manera natural y te va a responder y brindar información entendiendo lo que estás preguntándole. Entonces, recordemos, hasta fines de los 90, los buscadores eran solo directorios que eran una lista de sitios web con descripciones. Y vos buscabas ahí. Desde principios de los 2000 hasta ahora, Google revoluciona esos primeros buscadores y busca en función de las palabras que vos tipeás en el cuadro de búsqueda de manera bastante más inteligente que los buscadores anteriores. Bueno, cuando implementen esto en el buscador de Microsoft, va a ser otra revolución, porque vos no solamente vas a poder buscar por palabras, sino que le vas a hacer preguntas muy concretas. Por ejemplo, vieron que en este chat que yo le fui leyendo, lo interesante es que la inteligencia artificial no pierde el hilo de la conversación. Uh-huh. Porque yo le pregunté qué era ChatGPT, me respondió. Después le pregunté sobre las siglas. Le dije, claro, después sobre la sigla. Después le dije, bueno, y si esto se lo tuviese que explicar a una nena de 6 años, ¿cómo lo redactarías? Y después, sin mencionar a mi hija, de la respuesta exterior, le dije, pero decímelo con modismos argentinos, y me respondió, por supuesto, si a tu hija de 6 claro. años me pregunta qué es ChatGPT, podría responderle con los siguientes modismos argentinos, o sea, mantiene la conversación. Me parece muy impresionante lo que tengo para decir. Obviamente vos podés entrar a cada chat GPT y podés tener un montón de chats. Y sobre cada chat que vas creando, la herramienta mantiene el hilo de conversación. Yo sé que este chat está siendo usado en el mundo de community managers para crear los copies, es decir, los textos que van con las publicaciones, sobre todo cuando vos trabajás con marcas que ni idea, o sea, no es que estoy haciendo las redes de la radio y yo sé de qué hablamos, que yo, no sé, trabajo con un tipo que labura con mármol o con una cuenta de toallitas o con lo que sea, le tirás ahí unas cosas y te arma ahí el copy y vos después lo modificás. Pero lo del tema de modismos argentinos me resulta shockeante. Bueno, algo súper impresionante que me pasó usando en estas últimas semanas ChatGPT para probar y para traerlo acá para la columna, había visto que muchas personas que se dedican a la programación como yo le pidieron escribirme un código en tal lenguaje de programación que haga tal cosa. Entonces agarré y le escribí. El primer chat que tuve con ChatGPT, por favor, ¿me escribís un código en el lenguaje Python, que es un lenguaje de programación, para calcular la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci es un ejercicio muy trillado en el ambiente de la programación para calcular la serie de números de la serie Fibonacci. Y me tiró el código. Yo lo vi, digamos, es un ejercicio súper super conocido en el ambiente de programación, lo miré y dije, mirá. Anda, lo miré así, lo copié y lo ejecuté y efectivamente anda. Y después fui chateando y le dije, pero vos acá en esta implementación utilizaste un loop, ¿podrías hacerlo recursivo? Nada, es una implementación específica del código. Específica. Sí, acá te paso la implementación recursiva. La pasó. Y digo, bueno, pero esto es súper conocido, vos buscás en Google y pones serie de Fibonacci Python y está publicado y es un código de 20 líneas, ¿no? Entonces dije, a ver, le voy a preguntar sobre lo que trabajo yo, que no es algo tan conocido, no es que haya tanta gente usándolo y tanta gente preguntando, con lo cual siempre es bastante más complicado resolver los problemas de eso porque no hay alguien que te responda. Entonces le pregunté, che, ¿puedes escribirme un código que haga? Y ahí le puse la descripción de lo que hago yo. Y puso el código. No. Y digo, lo primero que pensé es, me voy a quedar sin trabajo. Me voy a quedar sin trabajo. Y lo segundo es, bueno, aprovechémoslo hasta que eso suceda y lo uso para mi día a día. Pero también le pregunté, también, claro, acá esta herramienta está entrenada con datos de hasta septiembre del 2021. O sea, tiene un año y medio, digamos, el set de datos con el cual fue entrenado, lo más nuevo que tiene es hasta septiembre del 2021. Pero agarré y empecé a preguntar cosas bastante más difíciles de encontrar. Entonces, en otro chat le pregunté, ¿en qué frecuencia de radio se encuentra la emisora comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, FM La Tribu? Y me responde, la frecuencia de FM La Tribu en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, es 88.7. Bueno, está bien. Y después le empecé a preguntar por cosas más específicas de la radio, como, ¿cuáles son los programas más relevantes de la radio? Y ahí se empezó a hacer un matete, porque intenta responderte y dice, sí, los programas más más escuchados de FM La Tribu son este. Y yo miraba el nombre de los programas y eso no eran programas de La Tribu. Porque los conozco. Claro. Y hacía memoria con los nombres de programas que conocía desde hace 15 claro, años, 20 si años. No, viejos. Estos no eran. Y le digo, ¿estás seguro que estos programas se emitieron en La Tribu? No, perdón, tenés razón, me equivoqué, son estos. Y me respondía a otros, pero se seguía equivocando. Entonces, en un punto, digamos, no es mágico, sí. ChatGPT se equivoca, intenta darte respuestas con la información con la cual fue entrenada, que por ahí yo ahí le encontré un agujero, decime programas históricos de FM La Tribu, y andás a ver en dónde esa información, dónde está publicada, andás a ver si fue entrenado con esos datos, pero bueno, digamos, lo que uno tiene que saber si usa esta herramienta es que se puede equivocar. no hay que creerle todo lo que dice. Sí, algo que me pareció súper interesante es que le pregunté concretamente cuál es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y me dio toda una diatriba, no, que podría ser Pelé, Maradona, porque Pelé hizo muchos goles, y fui concreto y le dije, bueno, las estadísticas son importantes, pero no es lo más importante del fútbol, lo importante es la belleza en el juego, la valentía, haber ganado partidos icónicos. Sin preámbulos, dame el nombre y apellido del jugador más importante de todos los tiempos, y me respondió como corresponde, Diego Armando Maradona, lo cual denota que la herramienta funciona bastante bien, a pesar de que en algunos otros ámbitos tiene errores. José, ¿y en cuánto tiempo te contesta? ¿Las respuestas que son automáticas? Al recontratoque. Entonces vos ves, vos tipeás y ves que te titila, que está como generando la información, y tú te escribes. Me flashea porque parece como si fuese un ida y vuelta que estás teniendo con personillas que podrían estar sentadas del otro lado, taca, taca, taca, escribiendo, ¿no? Sobre todo por esto de que ves que está escribiendo y que te responde rápido. Y el hecho de que me hizo acordar cuando leías la pregunta y lo que respondía, que me hizo acordar a cómo te hacen responder en la primaria respuesta completa, retomar la pregunta y contestarlo con esa intro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, a full. Es eso, es, si vos no no sabés que esto es una inteligencia artificial, podés pensar que del otro lado y, bueno, hay un montón de personas que están leyendo en tiempo real lo que escribo y van, buscan en Google y me responden. Bueno, lo hace bastante más rápido que eso. Es, incluso, si del otro lado hubiese una persona que lee lo que yo le escribo y como no sabe lo que yo le estoy preguntando, va, busca en Google, lee un poco y me hace un resumen, esa persona tardaría muchísimo más tiempo. Claro. Esto es al instante. Es como si le preguntases a una persona que lo sabe, que sabe lo que le estás preguntando. Obviamente, en esas respuestas, como comentaba antes, se manda un montón de mocos. Como por ejemplo, dije, bueno, voy a preguntarle algo que probablemente le cueste más, y le dije, bueno, dame los programas más icónicos de la historia de FM La Tribu, y no lo supo. El único sí, me dio 5. El único que sí le pegó y que era un programa de FM La Tribu fue La Mar en Coche. Mencionó La Mar en Coche. Los demás eran programas, vaya uno a saber de qué radio, de dónde lo sacó, ¿no? ¿Qué es lo que le da esa velocidad? Porque, o sea, Google es súper veloz con este resumencito que vos contabas, y tipo googleás a alguien, te aparece el resumencín de la persona prox en un costado de Wikipedia, pero esto te, como que si vos estuvieses haciendo la tarea, no me escuchen las criaturas, puedes hacer un copy-paste con lo que vos contaste, por ejemplo, al principio de que te explicaba qué es el chat. ¿Cómo es que puede ser como tan rápido y algo tan construido? Tal vez no me lo sepa decir tampoco, pero es una locura eso. No. Primero, detrás de este chat, o sea, lo que nosotros vemos cuando entramos a ChatGPT es un cuadrito de chat, un cuadrito de texto donde vos escribís, le das enter y llega a otro lado. Lo que hay detrás de estos son cientos de miles de servidores de internet que tienen información preprocesada y aprendida guardada en memoria, y el acceso a la memoria es súper eficiente. Digamos, es más rápido leer en computadoras en general, es más rápido leer algo que está en la memoria que algo que está en el disco rígido. Ajá. E incluso es más rápido leer algo que está en la memoria que algo que está en el disco rígido, y es más rápido leer algo que está en el disco rígido que algo que está en la red en otra computadora. Uh-huh. Pero digo, es un sistema recontracomplejo. Escapa a mi conocimiento cómo está construido. Sí, lo único que te puedo decir es que son cientos de miles de servidores que mantienen esta información y que pueden generarla en tiempo real. O sea, porque una cosa es ir a buscar información que está almacenada en la memoria de una computadora, de un servidor. Preguntas por esa información y la computadora te lo responde. Pero esto, además, preguntas y con lo que le preguntas elabora una respuesta de datos que tiene en su computadora y te lo responde. Es muy impresionante. Sí. Muy impresionante. Yo quiero como análisis, como, no sé, o sea, algún análisis de algo. Análisis de, porque siempre José nos hace reflexionar sobre estos desarrollos tecnológicos. ¿Lo hacen los estados? ¿Los hacen las empresas? O sea, ¿cómo surge todo esto? Este en particular lo hizo una empresa. Una empresa que fue, que en teoría son esas empresas de Estados Unidos que son, hay tipos de empresas que son sin fines de lucro, en la cual Microsoft le invirtió toneladas de dólares. ¿Por qué? Porque le interesa que esta tecnología se desarrolle y le interesa poder obtener el resultado de esta tecnología. Pero bueno, sí, en este caso en particular es una empresa, no es un estado. José, y algo más, no te dice las fuentes, ¿no? Porque por ahí es eso, reproduce siempre información hegemónica, ¿no? Como los datos bueno, hegemónicos. No, mira muchos servidores, o sea, como accede a muchos servidores. No le pregunté, la verdad que no lo puedo hacer para la próxima, es preguntarle algo y preguntarle de dónde sacó esa información. Lo cierto es que, obviamente, sí, la respuesta es sí, reproduce, tiene sesgos. Claro. Porque digamos, esta inteligencia artificial es entrenada con un montón de datos. ¿Quién hace esa selección de datos? Vaya uno a saber. Cuando en otra parte del chat, cuando le pregunto con qué tipo de información fuiste entrenada, me dice con libros, con publicaciones online, etcétera, etcétera. Digamos, el sesgo que va a tener en sus respuestas depende fundamentalmente de la información con la cual se le entrene. Y sí, va a tener sesgos importantísimos, porque la vida es así. Y nosotros, seres humanos, nos tenemos sesgos en nuestras opiniones, en nuestros pensamientos. Una máquina que fue inventada por el ser humano necesariamente va a heredar de nosotros esos mismos sesgos. Es fuertísimo, la verdad. Es fuertísimo, fuertísimo. Pero bueno, gracias por traernos, por comenzar así este año, ¿no? Tranqui, José. De tranqui. Nada. Chaten y sepan que cuando esto tome conciencia de sí mismo, tendremos que correr. Y conseguir perros como en Terminator 2 que los descubrían las inteligencias. Abrazo, José. Abrazo grande. Pasaba José Mazón con su columna de Cultura Libre y hoy esta inteligencia artificial que chatea. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo qué tengo que ver, si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.

mermeladas y conservas hechas con frutas y verduras de estación. Producciones artesanales, pedaleando el camino de la autogestión. Por una economía feminista, transformadora, afectiva y solidaria. Envíos a domicilio en Capital Federal. Encontranos en Facebook como Ahí va Itza. De marzo, festival y marcha en Exaltación de la Cruz. A dos meses de las detenciones ilegales de tres compañeros de Exaltación Salud, nos juntamos para gritar juntes: paren de fumigarnos, basta de represión, basta de extractivismos. Encuentro de asambleas socioambientales y de colectivos de derechos humanos. Movilización, obra de teatro, músicos nacionales y locales. A partir de las 15 en Plaza Mitre de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz. Les esperamos. Te pusiste a pensar qué mundo le querés dejar a los que vienen caminando atrás. Un paraíso, un basural, ignorancia y caos. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no dejamos acercar tampoco a los medios. No me va ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. FMLatribu.com/noticias. La aplanadora vuelve a Vélez. Sí, la aplanadora vuelve a Vélez. Divididos celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Tiquetec. La aplanadora vuelve a Vélez. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacerlos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, recital en Parque Sarmiento. Máximas ilegalidades para habilitar un negocio multimillonario. A través del régimen de patrocinio, la Secretaría de Deportes habilitó de forma ilegal la utilización de la pista de atletismo para que la empresa Entertainment World, Sociedad Anónima, realice un festival a cambio de una compensación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que consiste en entregarle un piso deportivo de goma. La decisión viola la ley número 6.163, que solo autoriza al gobierno de la ciudad a permitir el patrocinio de actividades y no el otorgamiento del derecho al uso de un parque público por parte de un privado, mucho menos para el desarrollo de una actividad comercial y altamente contaminante. Este recital también viola el Código Urbanístico, que no autoriza la realización de recitales en espacios verdes públicos, y la Ordenanza 46.229, que prohíbe todo tipo de privatizaciones de estos espacios. 8 de marzo en Jujuy, el gobierno provincial reprimió a las mujeres. Una marcha multitudinaria encabezada por la multisectorial de mujeres y disidencias de Jujuy y familiares de víctimas de femicidios fue reprimida el miércoles al llegar a la Casa de Gobierno bajo la orden "no se ocupa la calle, por lo menos frente a la Casa de Gobierno", según expresó una de las jefas del operativo policial. La represión vino a ratificar la persistencia de las inequidades denunciadas en la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mónica Cunchila, mamá de Yara Rueda, víctima de femicidio, fue arrastrada por mujeres policías. El femicidio de esta joven marcó un antes y un después en la provincia y obligó al gobierno a declarar la emergencia en violencia de género. Calificaron la denegación de la excarcelación de las mujeres mapuches detenidas como una situación de racismo tremenda. Ante la realización de la mesa de diálogo por el conflicto de Villa Mascardi, que sigue su curso más allá de la demora en concretar una próxima reunión, las organizaciones que acompañan supusieron que, a la brevedad, las mapuches que se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria en la RUCA barilochense pronto quedarían en libertad. Incluso el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, habló de arbitrariedad en las detenciones y aseguró: "Sé que las excarcelaciones fueron rechazadas, pero esto se analizará con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para determinar qué acción se puede llevar adelante". Sin embargo, el huerquén de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carrieco, sostuvo que cuando se presentó el juez federal de General Roca, Hugo Greca, y charló con las imputadas, ellas le preguntaron por qué las tenía detenidas. Les contestó que nunca habían presentado un pedido de excarcelación, algo que es una mentira, porque nosotros tenemos acceso a las presentaciones que hizo la gremial de abogados y los rechazos que él firmó. Nueva denuncia por abuso sexual contra un cura catamarqueño. Se trata del sacerdote Eduardo López Márquez. Un joven de 35 años relató que los ultrajes sucedieron cuando tenía 8 años en la casa parroquial de la localidad de Chumbicha, departamento de Capayán. El abogado de los sobrevivientes, Sebastián Ibáñez, dijo que podría haber una tercera denuncia contra el mismo cura. Este martes a la mañana, a primera hora y con la asistencia letrada, se presentó a interponer la correspondiente denuncia judicial la segunda víctima del cura pedrasta Eduardo López Márquez, quien ya se encuentra encausado penalmente por aberrantes delitos sexuales en perjuicio de un joven a quien abusó siendo este un niño, confirmó Ibáñez. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 30 grados, 4 décimas en la capital federal, se espera una máxima de 37 grados y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Niña Lobo hace Dentro. Thank you.

30 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a una compañera, amiga, Fanu Santoro, de la revista Cítrica. Buen día, Fanu, mira, acá estamos, en esta mañana tribal, está Julia, está Agus, está María, y todas te saludamos. Hola, amigas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Contentas de iniciar esta nueva temporada con estos informes cítricos. Sí, la verdad que sí, las estaba extrañando ya, así que bueno, muy contenta también de poder volver a conectarnos y a contarles, ¿no?, lo que anda pasando en el país desde la mirada cítrica. Ahí va. ¿Qué nos traes para hoy, Fanu? Bueno, vamos a empezar el año, digamos, hablando de lo que está pasando en Chaco, más precisamente en Misión Nueva Pompeya. Son unos hechos que estuvieron sucediendo hace aproximadamente 10 días, pero que continúan al día de hoy, continúa sin resolverse. Estamos hablando de Salustiano Jiménez, que es un chico de 17 años que está desaparecido desde el 12 de febrero. Un desaparecido más en democracia, tenemos que decirlo. Pero ¿qué pasa? Es un desaparecido en Nueva Pompeya. Entonces, no se habla, casi nadie lo sabe. Porque, como decimos siempre, porque cuando el desaparecido es pobre, es indígena, es chaqueño, a nadie le interesa, entonces su desaparición no va a estar en las tapas de los diarios, ni siquiera en los locales. ¿Por qué? Porque no solo que no hablan de eso, sino que se empezó a generar un clima sumamente violento en donde se culpa a las propias personas que estaban reclamando por su aparición de violentos, de generar disturbios, como siempre suele hacer la prensa hegemónica en las provincias donde el poder está sumamente concentrado. Por supuesto que la policía provincial está involucrada en este caso, como en los otros que hemos relatado años anteriores, porque la propia comunidad tiene la certeza de que se está encubriendo, de que la policía está encubriendo al asesino de Salustiano Jiménez. Y decimos que es el asesino de Salustiano Jiménez, pero el cuerpo de Salustiano nunca se encontró aún. Entonces hay muchísima bronca en la comunidad, muchísima indignación, porque lo que pedían desde el 12 de febrero es que busquen, que lo busquen, que busquen el cuerpo, porque sabían que había sufrido un asesinato. Pero realmente no hubo ningún tipo de ni investigación, ni ningún tipo de búsqueda. Entonces la propia comunidad salió a buscarlo. Bueno, recordemos que en Misión Nueva Pompeya hay una gran presencia de comunidad wichí. De hecho, Salustiano Jiménez era wichí. Y el supuesto asesino que la comunidad señala como el culpable es un criollo. Y lo que nos contaban en los momentos que pudimos hablar con algunos y algunas integrantes de la comunidad es que esto es algo común, la violencia de criollos hacia las personas de las comunidades, en este caso la comunidad wichí, que es la que habita en Misión Nueva Pompeya, es algo de todos los días. Entonces, no solo tienen que soportar la violencia institucional, la desidia estatal, sino que también están sufriendo la violencia de parte de criollos. Así lo llaman ellos, que son las personas que no son, por supuesto, originarias. Bueno, Fanu, decíamos ayer también en las noticias que se sabe que fue amenazado, porque la hermana relata que pasó un auto gris armado con una escopeta, los amenazó y se fue, y ese mismo día desapareció Salustiano. Claro. Tuvimos la oportunidad, y eso es algo muy importante, porque tuvimos la oportunidad de hablar con un grupo de personas que uh-huh. son integrantes de la comunidad, pero no quieren dar su, no dan su nombre por una uh-huh. cuestión de sí. protección, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha persecución, incluso fue detenido, ahora lo voy a explicar también, un referente de la comunidad. Estas personas nos contaron que se han denominado Equipo Territorial de Desarrollo Indígena, que están presentes en el territorio. Lo que nos decían es que, bueno, otra vez hay una desaparición de un joven wichí, claro. que según dicen andaba en la droga, que según Ajá. dicen lo mató un criollo, que según dicen podía morir en un enfrentamiento con la policía. Y todos esos según dicen ignoran lo que realmente sucedió. Digo, no hay ninguna investigación, son todas conjeturas, ¿no? Uh-huh. Y se abandona el caso porque, bueno, estaba en la droga, entonces ya está, nadie va a hacer nada por ese joven. Y la realidad es que nadie sabe realmente qué está pasando. No hay información porque uh-huh. Ni de parte de la justicia ni de parte de la policía se interesan por atender el reclamo. Imagínense que desde el 12 de febrero la comunidad estaba pidiendo que lo busquen. Entonces, ante la inacción de la policía, la propia comunidad realizó un corte, un corte total en el acceso al pueblo de Misión Nueva Pompeya, que los cortes suelen ser bastante molestos para la gente que trabaja y vive en la zona, pero es la única forma que tienen claro. de hacerse oír. Uh-huh. Entonces, sí. ante la desaparición de varios días de Salustiano, iniciaron ese corte. El corte hizo que la ministra de Seguridad de la provincia de Chaco, que es uh-huh. Gloria Salazar, accediera a hablar con la comunidad. Uh-huh. Él mismo comunicó Mario Ledesma, que es el presidente de la asociación Wichí Misión Nueva Pompeya, que fue detenido. La ministra les hizo unas promesas, ¿no?, ante uh-huh. los reclamos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Sí. Ah, porque escuchaba un ruido medio raro. Pero uh-huh. como esas promesas nunca se cumplieron, bueno, por supuesto que la bronca creció, la impotencia que tenía la comunidad y, bueno, en el momento en el que se acercaron a la comisaría, ni siquiera habían llegado a la comisaría para reclamar, la policía los empezó a reprimir. Terrible. Entonces, estamos hablando de una institución, un Estado que desoye, que no atiende sus reclamos y que ni siquiera, y que solo está para reprimirlos, sí. ¿no? Nos contaba una integrante de la organización Mujeres Wichí en Lucha, que en ese momento hubo 21 detenidos, algunos menores de edad, hubo más de decenas de heridos, algunos en su mayoría con balas de goma, porque la represión fue así. Pero hubo un herido con bala de plomo, entonces la policía también ahí actuó de manera brutal, de manera violenta. Fue derivado al hospital, bueno, no pudimos obtener más novedades para saber el estado de salud, pero de esta persona que fue herida con bala de plomo, pero es realmente grave porque ¿de qué estamos hablando, no? La indignación de qué estamos hablando cuando hablamos, perdón, esto quería decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia, no? Tan cerca del 24 de marzo. Uh-huh. La indignación de la comunidad aumentó cuando el gobernador, Jorge Capitanich, dijo que a Jiménez lo habían asesinado. Entonces, cuando el cuerpo todavía ni fue encontrado, claro. La propia familia del chico que estaba reclamando fue reprimida. Entonces, realmente es una comunidad que está carente de derechos que tiene a todas las instituciones en contra y que tiene, sí, hasta el periodismo en contra, sí, porque las, uh-huh, los titulares que veíamos de los medios locales eran realmente la realidad dada vuelta, o sea, claro, muy, muy evidente la mentira. Sí, además, Fanu, la comunidad wichí, no solo en el Chaco, sino también en Salta, ¿no? Permanentemente perseguida, hostigada, sin acceso a recursos, y no es la primera vez que en el Chaco desaparece una persona de la comunidad wichí. No, en el 2020 hubo otra desaparición. Hernán Andrada, ¿o no? Hernán Andrada, sí. Hernán Andrada desapareció en el 2020 y hasta el día de hoy no, mm, no se sabe nada de él. Y esto que decías es muy importante también, ¿no? Porque, fíjense, estamos hablando de una comunidad que está llena de vulneraciones, ¿no? Y para dar un ejemplo, el equipo territorial de desarrollo indígena nos contaba que en un informe presentado a ONU, en, sí, un relevamiento que hicieron de 307 familias, se puede ver la falta de accesos a un recurso tan básico como es el agua potable. El informe dice que solo un 14% declaró que el agua es suficiente y un 86% insuficiente. De ese número, solo el 33% accede al agua por una canilla comunitaria, que en general queda a más de 100 metros de su casa. El 50% del resto de las personas lo hace a través de agua de lluvia en tachos o, uh-huh, o lagunas. O sea, sí, no hay acceso a agua potable. No. Es muy mínima la población que puede acceder a eso, y estamos hablando de no acceso a un derecho tan básico como es el agua en el 2023. Uh-huh. No se entiende, no entendemos cuando el presidente Alberto Fernández, en su discurso de apertura de sesiones, cuenta que ha llegado el agua al Chaco, que han trabajado con las comunidades. Uh-huh. La realidad es que falta muchísimo y se sigue vulnerando sus derechos al día de hoy. Uh-huh. Terrible, y eso, y hay que seguir difundiendo y seguir denunciando, pero esto, ¿no? Que esté involucrado todo, que la comunidad se tuvo que manifestar, porque si no, o sea, nadie busca a una persona desaparecida, un pibe joven. No, o empezar a buscarlo después de 20 días, digamos, uh-huh, y reprimir a la comunidad que reclama por eso de esta manera y hasta, sí, como vos decías, con bala de plomo. Sí, y otra cosa que quería agregar es que las personas que fueron detenidas, que muchos son referentes, uh-huh, fueron brutalmente golpeados después de ser detenidos, y estuvieron detenidos hasta el día martes, recién los liberaron el miércoles. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que se realizarán las denuncias correspondientes y seguiremos el tema, pero es terrible porque no hubo ningún delito, o sea, claro, para que los detengan, y, uh-huh, y se manejan con esa impunidad. La policía, nos decía una de las mujeres con la que hablábamos, acá a la policía no le importa si hay chicos, si hay, sí, mujeres, si hay personas mayores, reprimen igual, no, sí, tienen ningún tipo de cuestión de cuidado. Sabemos que acá también sucede eso, en el conurbano también, uh-huh, sucede eso, pero es algo que allá es tan común que les parecería raro que no repriman. Claro. Es algo con lo que conviven día a día, y es realmente triste porque no hay ninguna autoridad que se haya hecho cargo de esta violencia, sí, que ejercieron, sino que desarrollan todo un discurso que es totalmente mentiroso, falso, para culpar a las comunidades para seguir reproduciendo el mensaje de que las comunidades son violentas, lo mismo que pasa en el sur, las comunidades son terroristas. Ah, eso te iba a decir. Sí. Justamente eso te iba a decir, Fanu, pensarlo no como un episodio que solo sucede con las comunidades wichi, sino como una lógica estatal, como una política de Estado racista, no solo de esta gestión, sino de todas las gestiones anteriores, en donde se persiguen a las comunidades originarias, también lo está pasando el sur con las comunidades mapuche. Claro, sí, es que hay una política, yo creo que hay una política estatal sumamente racista que tiene que ver con esto, ¿no? Con el primero la negación de las identidades y después se generan discursos que constantemente están criminalizando a las comunidades y persiguiéndolas. Seguimos con las mujeres mapuche presas, continúan presas. Y es muy grave esto porque no se toma realmente noción de la gravedad, yo creo. Quien habla es Fanu Santoro de la revista Cítrica. ¿Cómo podemos leer la revista Cítrica? Bueno, pueden suscribirse. Hay varias opciones de suscripción y saben que al hacerlo están apoyando y bancando el periodismo autogestivo que hacemos desde los territorios en www.revistacítrica.com. También, si se suscriben, pueden recibir la revista en papel en sus casas. Y, por supuesto, también tenemos beneficios para los suscriptores de Revista Cítrica, que yo les diría que los aprovechen. Ahí va. Te queremos agradecer mucho este informe aquí en FM La Tribu. Y bueno, y estamos, seguramente vendrás con otros informes cítricos en unas semanas. Sí, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir publicando novedades sobre este caso, cómo siguen las denuncias y cómo sigue la comunidad, porque bueno, el reclamo de la aparición del cuerpo, lamentablemente, del cuerpo de Salustiano continúa. Abrazo, Fanu. Un beso grande a todas. Pasaba Estefanía Santoro de Revista Cítrica con un informe sobre la comunidad wichí y seguimos preguntando dónde está Salustiano. Mulamba hace Dandara. Nasceu afeminada, Dandara, travesti nordestina, profana e feminina, pra guerra foi montada. Mulher que deu a cara tapa, Dandara bem fresca resistiu, sambou na cara da sociedade, contra a hipocrisia do Brasil. Dandara padeceu com vítima da transfobia, pátria nossa, pai Oxi. Viver é ter sorte, viver é fumaça, viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça, viver pra ser forte é dar cara a tapa. Resistiu, sambou na cara da ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte. Dandara não vive, não nos convencemos do contrário. Ainda assim nos atravessa, alarme da guerra invisível despontando batalhas por todo canto. Está morta, e como viveria alvejada? O que vive é o chamado. Gilete contra cana apertando a têmpora. Carência contra a mão bruta da maricona. Arô contra coió, santa contra peito vazio. Eles nunca nos dariam uma chance, não nos convencemos do contrário. Se existe rombo, túnel, covil, se existe amor aqui nessa merda, é por insistir na magia velha invocada sobre nossas ossadas, pela lembrança das que ainda vivem. Viva a sereia, viva a Sibila, viva a Gilda, ave da rapina, todas as travecas do babado. Dandara, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, elas também cantaram um dia. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver. Ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Viver pra ser forte é dar cara a tapa. La radio, la tribu, me re molesta, me re molesta, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más, cuando estoy yo no la quiero escuchar, ni una vez, mamá. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 10 de marzo. ¿Qué tal, Auste, te estás sintiendo aquí en el estudio de radio? Chochísima y fresca, por sobre todo también. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Nada, muy feliz de venir al estudio y tener un micrófono enfrente. Hoy lo veía a José, que salió por Meet y que tiene su micrófono también. Sí. Y me hace pensar, me hace está pensar. Está bien, puede ser un objetivo, ¿no? En unas inversiones, claro. Ayer hablaba con una amiga que decía, sí, la gente trabaja, pero... Está bien trabajar, pero si tenés un objetivo, bueno, estoy trabajando para hacer esto, pero entramos en esa rueda de más trabajo. No, por favor. ¿No? Más o menos como el viaje al exterior. Como el viaje al exterior, sí, sí. Tengo en mi mano sí. Un montón de papelitos. Vamos a hacer el sorteo. Hola, Susana. ¿Querés jugar vos a Busque? Sí, siempre por está favor. Virtual. Tengo una infancia jugando a Lola Susana con cosas. Les registro este momento. Dale. Les voy a registrar este momento. Vamos a hacer un recordatorio primero de lo que estamos sorteando. El lunes tuvimos una entrevista con Laura y Ensoñación Encuadernación. Las buscan así ambas en Facebook, en Instagram, digo. Porque Laura nos vino a contar acerca de El Sendero Menos Transitado. Un libro que sacó sobre transitar, animarse a transitar nuevos caminos de alguna manera, ¿no? Así es. Y bueno, y vos ya estás transitando. Yo ya el estudio tribal. Sí. Así que voy a ir a agarrar un papelito. Lo tirás al aire y agarro una sola. Te los tiro al rostro. Arrojo al rostro. Como dale, para que sepas dónde van. Y atajo. Bien. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! Agarrá. Ahí agarré uno. Bien. Es un bollito divino, porque ante todo la bricolage. Y el papel reciclado. Papel reciclado, todo. Y ganó Paula, que fue una de las primeras participantes, que incluso nos mandó foto y todo, de que su territorio posible era el Lanín, ¿no? Sí, así es, nos compartió su foto. Lo hizo, de hecho, antes, fue una de las primeras en participar, antes sí, del posteo. Mientras escuchaba, porque también atraída por los territorios sureños, es Paula Aquifolium. Así que, bien. Paula, tu librito te va a esperar aquí en nuestra en casa con parlantes. Y si estás en otro territorio, ahí vemos cómo lo hacemos llegar, ¿no? Exacto. Así que ya tenemos ganadora y tenemos este último programa de la semana. Sí, porque hoy es viernes. Quiero anunciar que este domingo a las 5 de la tarde, ahí en la estación de subte de Río de Janeiro, se va a hacer un homenaje a Marielle Franco, porque el 14 se cumplen 5 años de su asesinato en Río de Janeiro. Entonces el colectivo Pasariño y más colectivas estaremos ahí a las 5 de la tarde para intervenir esa estación Río de Janeiro y que sea la calle Marielle Franco. Excelente. ¿Algo más? ¿Algún evento más? Ya pasamos agenda de eventos, así que nos podemos retirar tranquilísimas. Sí, nuestra amiga Vani, que le mandamos un abrazo, ella nos pasó mucha agenda, pero esto, la minga cultural, la tribu mostra, un montón de... un festival contra los agrotóxicos cerca de Campana, mañana. Mañana también hay una marcha en reclamo de la desaparición de Tehuel de la Torre. Exacto, a partir de las 4 de la tarde. Así que, sí, las calles y las actividades nos van a acompañar este fin de semana. Lleven agua. Agüita porque... y protector solar, gorrita, por favor. Bueno, ¿qué les espera para este fin de semana? Hoy un montón de calle. Espero que una pileta en algún momento. Ay, ojalá, ojalá. Sí. Bueno, bienvenida a la ciudad. Gracias. ¿Te vamos a tener la semana que viene? Voy a estar aquí la semana que viene, así que voy a venir, por supuesto, al aire. Ahí va. Bueno, nosotras nos tenemos que ir despidiendo y ir de a poquito por los senderos de la montaña, ¿no? Así es, les dejamos con la montaña y después con toda la programación tribal. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana por el aire de la tribu. Pone un charco de arena.